para gozar, de noche buena para bailar. La noche buena y evoquemos al Señor, que nos traigan este año la dulzura y de su amor, que nos traigan este año la dulzura de su amor. Que noche buena para gozar, que noche buena para bailar, que noche buena para gozar, que noche buena para bailar, que noche buena para gozar, que noche buena para bailar. We'll be right back.